¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ola, vamos flaco todavía! ¡Estás para ganar! Este es el momento de Car de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. ¡Mamá, cortaste toda la luz! Es momento de algo que nos encanta, los viernes. Sí, yo sí. Creo que ya no necesita presentación, pero yo disfruto muchísimo de hacerlo, porque ella es así, es la diva, una diva argentina, diva de Radio de la Azotea, con nosotros, la señorita Candela Castillo. Bienvenida. Chicos, me empiezan a sacar contenido los viernes, no puede ser esto. No. Explotó no el programa, fue una carrera no maratónica. Puede ser esto. Todo pasa el viernes. Cande, yo te juro. Y Andoni está transpirando, no puede más. Andoni, te juro que les dije, fíjense, porque viene Cande, no le gusta cuando le sacan tiempo, pero viste cómo son estos machinuros. Estoy escuchando, desde la una, palo y palo, con cosas, digo, estos hijos de puta me van a dejar cualquier hora. Yo te perdón, juro que di todo, perdón. Lo mejor, pero viste cómo son estos machirulos. Le vengo pidiendo perdón a todas. Sofía vio la voz. Venimos con un retraso cada vez más largo. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, acá andamos. ¿Cómo disfrutando? Disfrutando. ¿Cómo se puede? Últimas 24 horas de fase 4. Sí, ¿no? Sí. Se viene. Yo igual ya estaba recontra encerrada porque tuvimos un caso de coronavirus cercano, así que nos tuvimos que autoaislar. Ni se te ocurra pasar por acá, sino más que decir. No, está guardada. No saben lo que extraño la fase 4, jamás pensé que iba a decir eso, pero como la fase 3, la fase 2, extraño todas las fases. Lo era todo, ¿no? La fase 4 al final. Sí. Yo creo que voy a ser la primera que va a festejar la fase 3. Voy a ver al del almacén de acá a la esquina. Yo estoy chocha. Claro, sí, es un montonazo. Sí. Esas 5 cuadras, esos 500 metros van a ser para vos un montón. Los amo. Salgo a sacar la basura con culpa. O sea, imagínate. Es una mierda esta situación. Pero bueno, traje a uno de mis personajes preferidos de la televisión argentina. Apa. Y es el señor Guido Kafka. Fue a pedido de mi casa, mirá. Así que... ¿Quién pidió? Aplauso para él. Lo dimos. Y acá Fran es fanático de Guido Kafka. Un abrazo a Fran. Creo que es la está en el club de fan, está él. Pero entra en categoría de personaje bizarro. Abro la polémica a la mesa. ¿Entra o no entra? Yo quiero que de última me digan después o abrimos las encuestas telefónicas. Me gusta. En este poco tiempo. 2235-828-700. Manden su WhatsApp. ¿Entra o no entra en personaje bizarro el querido Guido Kafka? Traje un pequeño... La mayoría de los audios, para no decir todos menos uno, son del programa que tiene actualmente. Sí. Voy a arrancar igual con uno que es... El chico la tiene clara desde sus más tiernas infancias. Escúchenlo. ¿Vos también habías trabajado? Sí. ¿Dónde? En muchos programas. Hace 6 años que empecé a trabajar. ¿A qué edad? A los 4. Ay, pero qué chiquito, qué maravilla. ¿Qué fue lo primero que hiciste? No, no soy tan chiquito, tengo 10 años. No, ya sé, perdón. ¿Vos qué vas a hacer cuando te iba, aparte de...? Y actor. Actor. Actor. Ya lo decidí. Actor. ¿Cómico o galán te gustaría vos? Ay, depende, porque si es grande soy lindo, voy a ser galán. Fumaba Parisina. Guido Kafka fumaba Parisina a los 8 años. Guido Kafka es chuavechito. Chuavechito. Tirá la mesa. Muy rasposa esa voz. Sí, 4 años. Y encima en esa charla está un joven Leo Baraglia, un joven Pablo Rago. Muy interesante. Qué elenco. Sí. Guido Kafka... Tuvo su periodo de actor, lo vimos en haciendo de ciego en verano del 98, lo vimos en Chiquititas haciendo de galán y rebelde. Malísimo. Pasó por varias etapas, pero de la mano de Sofovich conoció la conducción. Sí, es verdad. Guido Conducción. Guido Conducción. Y se volvió uno de los más famosos, digamos, conductores del momento y uno de los que más le gusta las repeticiones de cosas que suceden. Sí. A ver, la repetición, pero perdóname. Esta, no, por favor. No quiero ver la repe. Sí, a ver, la está, a ver, no, yo sí quiero ver la repe. Poné la repe. Dejame, por favor. Es la palabra que más dice, no, ¿sabés que está bien? Locutor y la repe. Son las tres palabras que claro. Locutor y la repe. Bueno, viene de la época de Silvio Soldán, ¿no? Con claro. La cinta Gonzalito y ajá. La ha readaptado a estos tiempos, Guido Casca. 2020. Guido Soldán 2020. Y 2020 es como muy. Guido Soldán. Guido Soldán no existe. No lo pensé, aparte no lo pensé, lo dije. Guido Soldán. Quiero no recorrer tu figura. No, nunca me acuerdo de la poesía de Silvio, pero. El torrente de no sé cuánto. Y si uno tratara de explicar el programa de Guido Casca, no se puede. Es difícil de explicar. Escúchenlo. Por favor, va a ser difícil elegir. Va a ser difícil elegir para producción, ¿eh? ¿Qué tiene más rabia? Se acerca Yoda a los dinosaurios. ¡Siguen los dinosaurios! Yoda sigue. Y dinosaurios. Dale. Viene Yoda, miramos, no se viene a acercar, Yoda. Espacio, no lo tiren. Tiene la antirrábica, por lo menos. Venga, déjenlo pasar, Yoda, adelante, ¿sabes Yoda? ¿Sabes que es un programa que yo hago zapping? Siempre como que están siempre en situaciones raras, sí. Sí, hay uno colgado, hay otro que está por caer, sí. Hay otro que está sacando un día una se están matando por un cacho de atún, no sé, viste, esas cosas raras. Está bien que la lata de atún es cara, pero tampoco para tanto. Aparte es alguien que me gusta porque ha dejado... Es como que cada programa noté que deja algún tipo de enseñanza. Ponele, nos dejó una enseñanza sobre los beneficios del susto. ¿Sabés que quedé asustado? Y sí. Pero te viene bien. Una vez me pegaron en el colegio y me vino bien. Como que mi vieja decía, ¿sabés que lo tranquilizó? ¿Cómo? Me pegaron en el colegio y dice, está más tranquilo este de que se la dieron. No. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice, señor? Por favor. No. Tiene la voz ahora más joven que cuando era chico. Tenía 10 años. Sí, es verdad. Es que... Cuando era chico era la combinación entre Dibu y Chuavechito. Y sí, era como todo. Dibu tenía esa voz, es verdad. ¿Sí? ¿Qué será de la vida de Dibu, no? Vaya uno a saber. No pregunte. Preguntemos. No. Ahora conduce un programa que se llama Todo Nada. Otra enseñanza que nos dejó, que es, ¿qué nos pasa a nosotros internamente cuando vemos a un perro con bozal? Vos sabés, cuando ves un perro con bozal, en definitiva no te tenés que asustar porque tiene bozal. Sí. Pero te asusta más. Sí, sí. Porque pensás lo que sería sin bozal. Sí, claro. ¿Qué raza es? Está para la columna de Santi Díaz. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dirá Santi Díaz al respecto? Fue lo primero que pensé. Déjenle el audio para que reflexione al respecto. Por ahí, si quiere tomarse el fin de semana. Pará, no, igual... es mala la reflexión que hace. Quiero, ¿no?, hacer como busque un el video, paréntesis. Sí. La etapa de Guido Zuller, Guido Casca, cuando conducía este programa de Bariló. Sí. Yo lo disfruté mucho. Era muy joven, ¿no? Los domingos deseaba, estaba la noche. Era muy claro, era muy chica y deseaba llegar al finalizar. Pero para poder para ir. Tanto. Para poder ir participar. A participar y ganarme un viaje de arriba, porque claro. No era la única manera. De hecho, no pude ir y no viajé, ¿no viste? Triste historia. Yo participé en la versión marplanauta. No, de, Candela, qué bizarra, amiga. No, pero peor, participé voluntariado de producción en 2012 bajo cero. Me acuerdo, ay, Candela, Dios. Te quiero tanto, me había olvidado de eso. Yo también lo voy a sacar la cabeza. Necesitamos ese material, Cande, por favor. Me pasó lo más, viste cuando decís, ¿por qué estoy acá? Después llego bañeros. Sí. Todo pasa por algo. Qué bueno, hermosura. Otra enseñanza que nos dejó es, esta también es para filosofar, es sobre la sensación extraña que nos dejan los actos de bondad. ¿Cómo? A veces cuando hay tanta bondad te encontrás raro. Sí, claro. No sabés cómo reaccionar. Sí. Uno, viste, está acostumbrado a que, y vos decís, cuando hay valores, ética y cosas, decís, me siento raro. Qué raro. No entendí nada. No lo entendí mucho, pero coincido. Como que lo que dice es, desconfías un poco de la gente muy, muy buena. Pero ¿viste? Porque eso es un especulador. ¿Por qué vas a...? Bueno, pero hay a veces... Cuando es muy, muy bueno, yo confío, ¿viste? Desconfío. Mirá cómo Axel, como el cantante Axel, tanto que tan bonito que era. Si te doy el contexto, por ahí no está tan bien de ese lado, porque en realidad es un participante que perdió. Sí. Él le pregunta al que sigue si le dan otra oportunidad. El chico dice que sí. Sí. Y entonces el otro gana, lo pasa. Uy, mirá. Y después se andaban peleando, pero en realidad para dejarse, no, tal tendría que ganar, no, tal tendría que ganar. Y esa fue la reflexión de Guido al respecto. Es un gil. ¿Cómo filosofa? ¿Cómo filosofa Guido? Tremendo. Como ¿no? loco, sí. Yo no, creo que tendría que haber, habrá quedado la, no sé, tercer año de filosofía por ahí. Puede ser. Y el CBC hizo al menos. O sea, esto es lo que te da estar, viste, tantos años en un programa de televisión. Pues aparte el tipo ya hasta te saca la ficha del tipo de persona que sos. Por ejemplo, si tenés cara de parto. ¿Qué? ¿Cara de parto? Sos muy nervioso igual. Estuvieron bien que no te dejaron. Sí. No, no sos tipo para presenciar parto, te veo. Pablo, ¿vos vas a presenciar el parto? Calculo que lo voy a presenciar, ¿sí? ¿Sí? Pero vos tenés buen carácter, me parece, para presenciar el parto. Es cierto que estimo que hay que tener determinada personalidad, ¿no? Para adaptarse. Supongo que sí. Sí, pero no lo podés definir a la primera con que la jeta. Claro, sí, no claro. Tenés cara de soportar bueno, el parto. Bueno, no sé. Yo soy un poco guido casca ahora que lo veo. No, mentira. Vos, Lucas, tenés ahí como que no presenciarías un parto ni en pedo. No sé, la verdad que no sé. No, no me contradigas. ¿No ves que estamos enfrente de un montón de personas? Es tipo la, ¿viste? Las parejas que se empiezan a pelear. No me contradigas enfrente. Horrible, ¿cómo? Horrible. También tiene un problema todo este training. Le hace que también se ponga un poquito nervioso cuando el que está jugando no lo hace de la forma correcta. Escúchelo. Ay, Dios. A la una. A las dos, concéntrate en el agujero. ¿Estás nervioso o querés pifiar? No, no, si no, no, ni tirás. No, no, no. No te metas. 900 pesos. Es medio no. Fiorella Vea que bardea a los oyentes. Sí. Lo bardeó Esteban. Viene, sí. Viene por ahí. Viene poco, por ahí, sí. Asumo, soy un poco Guido Casca. Ponete un programa de radio, no como Guillermo tanto, Moreno. No, que no digo tanto. Armen un partido político. Poneme la repe, pero en algunas cosas soy así. No me gusta cuando las cosas no se hacen como yo las hago. Sumándome al mito que Fiorella es Guido Casca, la risita del radioteatro de Fiorella sí. Es del programa de Guido Casca. Mira. Hay una sección, la risa más contagiosa, lo saqué de ahí. Surcidos invisibles. Sí. Pero todo, está todo conectado. Está todo conectado. Todo. Pero no lo quiero, Guido Casca. O sea, por favor, sáquenme de este, ya está, este ya mundo. Ya te bautizamos. Sáquenme de este mundo, por favor. Pero ojo, el programa de Guido Casca no es cualquier cosa. No. Porque no. Escuchen esto, por favor. ¿Qué grito te hago? ¿El de Tarzán? Ay, porque tiene dos gritos. Uno que es el pedido de auxilio y otro el de Victoria. Haceme el de Victoria. El de Victoria. La Victoria le llama a toda su presa, la levanta y hace. Dale bien. Mejoró, ¿eh? Buen Tarzán. Y el de auxilio. Y el de auxilio es. Es lo mismo. O sea, el de Victoria es igual al de auxilio, pero levantás los brazos. El de Victoria es largo y baja. Y el de auxilio es lo corta. Ese ya saben los monos que lo tienen que venir a ayudar. Saben los y monos. Cuando él gana y levanta su presa. Llegando los monos. Oh, arranca así, ¿viste? El falsete pero, lo es todo. Esperá, esperá, esperá. A ver, haz el tuyo. Ay, me hace muy mal. Este de auxilio de Victoria. Y ese es el de Victoria. Ese es el cuando el falsete, ella levanta su presa, venció no y le avisa difícil, a sus amigos que ganó. Que ya están tranquilos, que ya lo difícil pasó. Gran conductor, gran sí, conductor. La verdad que llevando ese momento de manera aparte magistral. Y encima, el tipo hizo todo un análisis de un mismo grito. Sí, sí, sí. Dos análisis. Hizo dos análisis de un solo grito. Genial. Y voy a ir cerrando, me quedan dos audios más. Yo no soy Guido Casca. Y ya lo dejo. Bueno, como acá nos deja los puntos claros Fiore, también nos los deja Guido. Como la madera, cuando dicen, esto es símil mármol, y vos lo mirás y decís, nada que ver con el mármol. Claro. Te dicen, esto es símil lapacho, lo mirás y decís, no, no, no. La verdad, no veo madera acá, veo goma. Mármol Lapacho habla de un country mínimo. Sí, sí, un nivel adquisitivo importante. No está hablando de mandarina. Por esas cuestiones no pino, soy el ombligo. Claro. Está hablando de Lapacho. Yo tengo una mesa luz de pino, chicos. O sea. Tal cual. O sea, ¿cómo te das cuenta que sos pobre cetol, cuando googleás la palabra Lapacho como lo hice yo? Claro, sí, ¿qué es esto? Googleé Lapacho. ¿Qué carancho será? Y bueno. Nos vamos, yo no traje tema musical. Pará. Tengo antes, un último momento sí, antes. En esta historia sí. De Impacto Castillo en este momento en está sucediendo. En esta historia de personajes bizarros, Jacobo Winograd positivo de COVID y está completamente devastado, pasándola muy mal. Estoy deprimido, estoy no, paro deprimido de no paro de llorar. Es el Dixit, la frase de este momento de Jacobo Winograd. Que... Mirá, estoy conectada con Jacobo. ¿Me lo habrá compasado él? Sí, puede ser. Puede ser. No puede sé ser. Por dónde anduviste, pero cuidado. Tenés cuidado. Cuídate, compañera. Todos tigres de bengala. Bien. Quería retirarme, no es un tema, sino quería, él lo va a mencionar igual primero, pero para que lo busquen, googlean, en YouTube vean, Radioactive Man. Sí. Radioactive Man. Y ponen Colón Guido. Bien. Colón Guido. De llamar a Guido. Bien, entendí otra cosa. ¿Dijiste Colón? ¿Dijiste Colón? Colón irritable. Colón irritable Guido. No. El Colón de Guido. Puede ser que tiene Colón irritable. Sí, puede ser. Seguramente. Esta tiene persona cara. Tiene fafafa y tiene cara colon irritable. No soy Guido Casca. No, te falta un montón de fafafa para hacer vida. Gracias por esa defensa, compañera. Así que nos vamos con él recomendando para que ustedes también vean ese video en su casa. Preparados para menear. La música de meneo. Fíjense ese video que hicieron en internet, que no me acuerdo qué música que le pusieron, que aparezco meando, no meando, meneando en el... Sí. Meneando en la Torre Eiffel, no sé. Lo vamos a buscar. De esta manera lo vamos a disfrutar. Estoy googleando el video, por supuesto. Salida triunfal de Candela Castillo. Candela Castillo, que es lo mejor que le pasó este viernes. Sí, sí, sí. Abrazo enorme, compañera, y saludos ahí. Recuperación. Yo ilumino los viernes. Nos vemos. Chau. Chau. Un beso.